situación, verde Dios. Mira las cosas tal y como son, yo ya no soporto esta situación. Según tú te pasas las horas trabajando, pero eres puro cuento, te la pasas tomando. Te sientes muy guapo, te sientes galán, pero lo que eres es un pobre holgazán. Te sientes el rostro, te las comes vivas, mejor deberías de bajar la barriga. Te sientas a comer con una cervezota, por eso es que tienes tamaña panzota. No tienes respeto ni amor a tus hijos, no das para el gasto, no hay un sueldo fijo. Yo ya no aguanto más una vida así, yo necesito un hombre que me haga feliz. Yo no soporto más esta situación, yo necesito un hombre, no un macho panzón. Ahora pues, eres rete flojo, mano, ya no te quiero. De muchos trabajos te corren muy gacho, porque te conocen que eres bien borracho. Me traes a la casa a tus amigotes, y aquí se emborrachan y arman sus borlotes. Cuentan de conquistas con bellas mujeres, y luego terminan peleando entre ustedes. No puedo evitar que me caigas tan gordo, y es que no me escuchas o te haces el sordo. Yo ya no soporto esta situación, yo ya quiero un hombre, no un macho panzón, que sepa tratarme como me merezco, que me dé confianza, cariño y respeto, que sea una persona galante y muy fina, que viva en su casa y no en la cantina. Yo ya no aguanto más una vida así, yo necesito un hombre que me haga feliz. Yo no soporto más esta situación, yo necesito un hombre en un macho panzón.